Al que no le gusta el vino, para que fuera comido. Acá todo re loco queremos estar, a ver qué trajeron para tomar. Vivo pedo todo el día y no me importa lo que digan. En mi barrio todo me quieren echar, con lo borracho me voy a mudar. Llegaste fresco y te va distinto, será de tanto tomar. Te gusta el blanco pero le dice al tinto, será de tanto tomar. Y todos los hinchas del vino tinto, al que no le gusta el vino, para que carajo vino. Al que no le gusta el vino, para que carajo vino. Le gusta el vino, para que carajo vino. A que no le gusta el vino, para que carajo vino. Si acá venimos a tomar. Esta es la banda más descontrolada del sur. Dragones. A que no le gusta el vino, para a ver qué trajeron para tomar. Vivo en pedo todo el día y no me importa lo que digan. De mi barrio todo me quieren echar, con lo borracho me voy a fumar. Llegaste fresco y te va distinto, será de tanto tomar. Te gusta el blanco pero le diste el tinto, será de tanto tomar. Al que no le gusta el vino, para que carajo vino. Al que no le gusta el vino, para que carajo vino. Bebo culo, la seas con nada, ¿eh? Al que no le gusta el vino, para que carajo vino. Al que no le gusta el vino, para que carajo vino. Si acá venimos a tomar. De Puerto Madryn, de Rawson, de todo el sur.